Busquemos en el libro del profeta Isaías, su capítulo 52, a partir del verso 11. Isaías 52, verso 11. Gloria a Dios. Isaías capítulo 52, verso 11 y verso 12, vamos a tomar también. Leemos la palabra en el nombre de Jesús. Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová, porque no saldréis apresurados, ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. Amén. Amado Dios, gracias por esta oportunidad que tú me concedes de estar en este lugar, en esta iglesia, en esta congregación para traer tu palabra que es viva y eficaz. En esta hora, Señor, me pongo a tu disposición para traer el mensaje que tú quieres a tu pueblo en esta noche. Te pido que tú me uses de una manera poderosa, de una manera especial. He aquí tu siervo, Señor, que está dispuesto en esta noche a traer el mensaje que tú quieres para tu pueblo. Te pido que me uses, Señor mi Dios. Toda la gloria es tuya. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a tratar un tema en esta noche que lleva por título: purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Así vamos a ponerle como título a este tema: purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Cuando nosotros hablamos de purificación, estamos hablando de que algo necesita ser más puro en algún sentido. Por ejemplo, el agua que nosotros tomamos, el agua potable, pasa precisamente por un proceso de purificación. Hay diferentes procesos de purificación para potabilizar el agua, para llevar el agua a que esté purificada, libre de impurezas, libre de bacterias que son dañinas al cuerpo humano. Cuando nosotros vemos que el agua que sale de la tubería, ¿verdad?, el agua que viene del acueducto, es un agua que ya previamente ha sido purificada. Sin embargo, su purificación no es tan extrema al punto de que nosotros podamos tomar esa agua para el consumo humano. Usamos esa agua para el baño, para el aseo, para lavar los platos, para lavar los vehículos, para bañarnos, para cierto tipo de cosas usamos esa agua, pero no la usamos directamente para el consumo humano. Por eso tenemos que comprar el agua embotellada y de esa manera entonces estamos adquiriendo un producto que ya ha sido purificado de toda impureza. El agua pasa por diferentes tipos de purificación dependiendo cuál sea el sistema que se haya empleado. Mayormente se usa el sistema ósmosis, que es un sistema el cual, cuando se le aplica una presión al agua en un punto determinado, el agua pasa a través de una membrana que es un poco espesa, esa membrana que impide el paso del agua. Al ser tan espesa esa membrana, el agua que sale es el agua purificada. Toda la impureza se queda en ese lado. Ese es el sistema por ósmosis. Es un sistema de transferencia. El agua se transfiere de un recipiente a otro recipiente. Mayormente podemos ver, cuando colocamos un vaso de agua fría en una mesa de cristal, vemos que el agua pasa por debajo del cristal. Eso es igual al proceso ósmosis de purificación del agua. Sin el agua haber salido del vaso, el agua se transfiere por debajo del vidrio y vemos que se forma agua debajo del cristal. Ese es el mismo sistema que se utiliza para la purificación del agua. Pero también hay otro sistema de purificación en el caso del agua, y es el sistema de purificación por ozono, que se emplea el ozono. El ozono tiene tres partículas de oxígeno y esto lo que hace es que oxigena el agua, matando todas las bacterias que pueda tener el agua. Aquí en Baitoa recientemente se estableció una planta con este tipo de tratamiento para purificar el agua. Está ahí en la iglesia Emmanuel de Baitoa, detrás de la iglesia Emmanuel, y está dando un servicio a esa comunidad de Baitoa purificando el agua. Esto es lo relacionado con lo que es el agua. El agua realmente no la podemos tomar directamente porque sabemos que tiene muchos microorganismos, microbios, bacterias que pueden traer daño. Hay personas que se han enfermado gravemente precisamente por tomar agua directamente de la llave, agua contaminada. La palabra purificar significa eliminar lo que es extraño a alguna cosa, devolviéndola a su estado original. Esa es la definición según el diccionario. También hay otra definición que dice hacer perfecta o mejor al quitar los elementos malos o extraños a una cosa dejándola pura. Es decir, quitándole todo aquello que pueda ser dañino o fatal, entonces se extrae para dejarla completamente pura. Sinónimos de la palabra purificar son lavar, limpiar, consagrar, santificar, depurar. También está la palabra acrisolar, son sinónimos de purificar. Hay elementos, además del agua, que se utilizan para lo que es la purificación de ciertos elementos. Y está lo que es también el fuego. El oro y la plata, por ejemplo, son purificadas mediante el fuego. Cuando el oro es extraído, muchas veces es extraído junto a otros metales, y para poder separar el oro puro, entonces tiene que llevarse a un horno, calentarse por encima de los 500 grados Celsius y entonces empezar un proceso de purificación de ese metal, que se convierte en líquido en ese momento y puede entonces ser purificado. Lo mismo ocurre con la plata también. La Biblia habla con relación a esto. En el Proverbios 27:21 dice, el crisol prueba la plata y la hornaza el oro, y al hombre la boca del que lo alabe. El crisol era un utensilio realmente, un envase que se colocaba mayormente de barro y combinado con grafito. Esto se llevaba al horno y podía resistir altas temperaturas. Allí era colocada precisamente la plata, colocado el oro también. Dice Proverbios 17:3, el crisol prueba la plata y la hornaza el oro, pero el que prueba los corazones es Jehová. Es decir, amados hermanos, que además del agua, el fuego también se convierte en un sistema de purificación. Pero si nosotros vamos a lo que es en el antiguo pacto, vamos a encontrar que allí había establecido, según la ley mosaica, se había establecido un sistema de purificación para toda persona que cometiera alguna falta determinada. Pero antes de entrar a lo que es el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, le voy a leer esta cita también de Números 31:23, que había, según la ley que se había dado, habían cosas que debían ser purificadas con el agua, pero habían otras cosas que podían ser purificadas con el fuego. Dice el verso 23 de Números 31, todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar y será limpio, bien que en las aguas de purificación habrá de purificarse, y haréis pasar por agua todo lo que no resiste el fuego. Según la ley que se había dado a Moisés, había un sistema para purificar todos los utensilios, y no solamente los utensilios que se utilizaban en el servicio al culto a Jehová, sino también todo ser humano, todo levita, sacerdote también tenía que pasar por ese proceso de purificación. En el libro de Números, en el capítulo 19, a partir del verso 1, se habla en qué consistía precisamente este rito de la purificación. Este rito de la purificación consistía principalmente en tomar una vaca. Se tomaba una vaca, no cualquier vaca, tenía que ser una vaca alazana, una vaca de color rojizo, que tenía que ser sacrificada. no podía ser sacrificada dentro del pueblo, sino que tenía que ser llevada fuera del campamento para ser sacrificada. Allí entonces la vaca era quemada completamente, con sus entrañas, con el estiércol, con el cuero. Completamente la vaca era quemada, era primero degollada por el sacerdote y luego entonces la vaca era llevada al fuego. Luego que la vaca se consumía, esa ceniza que quedaba era recogida y esa ceniza se mezclaba posteriormente con el agua para el rito de la purificación. Así consistía el rito de la purificación. Todo tenía que ser rociado con ese tipo de agua. Agua limpia con la ceniza de la vaca alazana. Dice el verso 20 de Números 19. Y el que fuere inmundo y no se purificare, la tal persona será cortada de entre la congregación, por cuanto contaminó el tabernáculo de Jehová. No fue rociada sobre él el agua de la purificación, es inmundo. Toda persona que estuviera en estado de inmundicia realmente tenía que ser purificado. Y la manera de ser purificada era usando estos elementos que previamente, según la ley, se habían establecido para que toda persona en estado de inmundicia entonces fuese purificada. Ahora bien, ¿cómo llegaba una persona a ser inmundo? ¿Cómo se declaraba una persona que estaba contaminada? ¿Cómo una persona podía declararse en estado de inmundicia? Según la ley, cuando una persona comía comidas inmundas, era considerado también inmundo. Según Levítico 11, a partir del verso 1, se da una serie de animales que se trataban de impuros y puros. Los animales impuros no debían ser comidos por el pueblo de Israel, porque si lo hacían de esa manera, entonces también ellos se hacían impuros. Entonces, el consumo de animales prohibido por la ley, entonces traía inmundicia a esa persona y la persona tenía que estar fuera del campamento, tenía que estar aislada, no podía estar permaneciendo junto con el pueblo que se había purificado. También en el parto, cuando una mujer daba a luz, también entraba en esa etapa de inmundicia y tenía que purificarse. Según la ley, se había establecido que cuando la madre diera a luz un hijo varón, ese tenía que durar 40 días purificándose. Si era hembra, tenía que durar 80 días. Y eso ocurrió con María, ¿verdad? Cuando dio a luz de Jesús, ella también tuvo que obedecer esta ley de la purificación. Según el Evangelio de Lucas, en su capítulo 2, nosotros encontramos que se habla precisamente de esta situación, de que María tuvo que observar este proceso de purificación. Luego de dar a luz a la semana, a los 8 días, el niño era circuncidado, pero luego tenía que durar 33 días más para entonces poder presentar al niño. Y aquí podemos hablar algo entre paréntesis. Muchas veces decimos que el niño fue presentado a los 8 días. Jesús no fue presentado a los 8 días de nacido. Él fue presentado luego de pasar el proceso de purificación que demandaba la ley. Es decir, pasó 40 días. Luego de esos 40 días, entonces Jesús es presentado en el templo. Al 8º día sí fue circuncidado. A consecuencia de la circuncisión, entonces duraban también el niño 33 días en ese proceso de purificación por el derramamiento de sangre. Entonces, eso fue observado también por María en ese tiempo, según nos narra el Evangelio de Lucas. Dice, luego de cumplirse el tiempo de su purificación, fueron y presentaron el niño al templo. Otra manera de contaminarse, de hacerse impuro, era por enfermedades de la piel. Según Levíticos 13, nos habla a nosotros de que la persona que adquiría lepra también era considerada en estado de inmundicia, era considerado impuro y no podía permanecer dentro del campamento, sino que el sacerdote lo declaraba en estado de impureza y tenía que salir fuera del campamento hasta que él pudiera sanarse de la lepra. Al tocar un muerto también la persona adquiría impureza, se contaminaba. Según número 5.2, ahí se habla de que una persona no podía tocar un muerto. Si lo tocaba, entonces quedaba en estado impuro. Por flujo corporal. Todos conocemos el caso de la mujer del flujo de sangre. Esa mujer pasó muchas vicisitudes por esa enfermedad, porque todo ese tiempo ella lo pasó en estado impuro, según la ley, según establecía la ley en ese tiempo. Al adorar dioses falsos, también se contaminaba la persona y quedaba en estado de impureza. En fin, por medio de cualquier tipo de pecado que la ley no consistiera, cualquier tipo de actitud que la ley no consistiera, realmente una persona podía ser declarado en estado de impureza y por eso tenía que permanecer fuera del campamento. Ahora bien, ¿cuáles personas tenían que purificarse? Todas personas que cometieran alguna falta, sin excepción, todos tenían que pasar por ese proceso de purificación. Tanto el ciudadano común y corriente, como el sacerdote, el levita, todos de alguna manera tenían que ser purificados. El mismo sacerdote, por ejemplo, para poder hacer el ejercicio de purificación, él mismo también debía purificarse primero de todas las cosas para poder presentar este servicio delante del Señor. Cualquier sacrificio, cualquier ritual religioso que el sacerdote fuera a presentar, tenía que él que purificarse primeramente para luego presentar ese sacrificio delante del Señor. Si nosotros vemos, la Biblia nos habla con relación a los sacerdotes en Levítico 21, cómo era el sistema de cosas que tenía que tener el sacerdote. El sacerdote tenía que tener unos trajes especiales para poder ministrar. Tenía que tener ciertas condiciones físicas también para poder ejercer la función del sacerdocio. No podía tener, por ejemplo, ningún defecto físico. No podía ser cojo, no podía ser bizco, no podía tener ningún defecto físico que hoy en día nosotros pudiéramos tener. No podían tenerlo para ellos poder hacer la obra del Señor en ese momento. Así que había toda una estructura armada en este asunto de la purificación. Si nosotros nos fijamos, vamos a ver que en todo esto de la purificación mayormente era una purificación externa lo que se hacía en aquel tiempo en el Antiguo Pacto. El Antiguo Pacto, todo esto consistía en rituales externos que el ser humano tenía que hacer para poder estar cumpliendo la ley establecida en ese momento. Los levitas también tenían que ser purificados. Los levitas tenían que observar un rito de purificación diferente a los del sacerdocio. Por ejemplo, según dice Números 8, 5 al 7, dice de esta manera: también Jehová habló a Moisés diciendo: toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. Así harás para expiación por ellos. Rocía sobre ellos el agua de la expiación y haz pasar navajas sobre todo su cuerpo, y lavarán sus vestidos y serán purificados. Esta era la manera de cómo los levitas tenían que observar el rito de la purificación. Además de esparcirle el agua con la ceniza de la vaca, ellos tenían que rasurar todo su cuerpo completo. También habían exigencia para el ministerio de los levitas. Según la Biblia nos habla, tenían que ser de 25 a 50 años de edad para poder hacer este servicio levítico. Tenían que tener de 25 años a 50 años. En ese promedio, ellos podían hacer el servicio para la obra del Señor. Luego de los 50 años cumplidos, entonces ya ellos no hacían este servicio, sino que colaboraban en el ministerio, ya en la función de anciano dentro de la congregación. Todo esto era un ritual que había precisamente en torno a lo que era la purificación. Y vuelvo y le digo de nuevo, esta era una purificación mayormente externa, estaba enfocado en asuntos exteriores. Cuando vemos la ley y la vemos en este sentido, entonces nos damos cuenta que realmente la purificación o la santidad que buscaba el pueblo en ese momento mayormente era una santidad basado en lo exterior, no en lo interno. Y vamos a ver en el nuevo pacto que la santidad o la purificación de nuestra vida no consiste en asuntos externos, sino internos de nuestro corazón. Y no porque yo se lo diga, vamos a ver cómo trató Jesucristo ese caso. Bendito sea el nombre de Jesús. El pueblo tenía que observar siempre la purificación. Vemos el hombre de Dios que fue Nehemías, el copero del rey, cuando fue a restaurar los muros de Jerusalén. Él vio que todo el servicio a Dios se había olvidado en la nación. La nación se había olvidado de presentar un servicio a Dios y allí estaban haciendo como ellos querían hacer, no como Dios decía que se debía hacer. Por eso Nehemías viene a restaurar los muros de la ciudad de Jerusalén. Pero además de la restauración de los muros, él hace una restauración espiritual en medio de aquel pueblo, organizando todo el servicio de Jehová. Por eso en un momento determinado él manda a purificar a los sacerdotes y a los levitas y a todo el pueblo para que entonces empezara a observar el servicio a Dios, el servicio a Jehová. La Biblia nos da referencia en qué consistía esta purificación. El salmista David en el Salmo 51, luego de haber cometido el pecado, ¿verdad?, con Betsabé, el pecado de la muerte de Urías, él clama en este salmo y dice al Señor: purifícame con hisopo. El hisopo era un arbusto que crecía en aquellos tiempos. Se tomaban las ramas de este arbusto y eran metidas en el agua con la ceniza, y esa agua era rociada sobre la persona que se había contaminado. Por eso el salmista está pidiendo una renovación, está pidiendo una purificación por el pecado que había cometido. Pero la Biblia nos habla en el nuevo pacto también de que Jesús purifica el templo. Cuando nos habla en el Evangelio, en los cuatro Evangelios precisamente habla de esta purificación que hace Jesús. Cuando Él encuentra el templo invadido por los mercaderes, haciendo negocio dentro del templo del Señor. Jesús entonces dice la palabra de Dios que vuelca las mesas de los cambistas, libera todas las palomas y los animales que tenían allí, porque estaban haciendo un negocio dentro del templo. Habían contaminado el templo con sus negocios. Las personas que venían de lugares lejos venían muchas veces sin los animales para el sacrificio. Y lo que hacían era los religiosos de aquel tiempo que tenían un negocio dentro del templo y le ofertaban animales a esta persona para que presentaran los sacrificios al Señor. Allí se había hecho un negocio en la casa del Señor. Jesucristo se molestó por esta actitud de los religiosos y entonces toma esta acción, toma un látigo, dice la Biblia, y echó fuera todos los animales que estaban allí para ser vendidos por estos mercaderes. La Biblia nos habla también en el Nuevo Testamento, en el episodio de las bodas de Caná, las tinajas que se usaban para el rito de la purificación. Cuando Jesús va a la boda, allí habían seis tinajas, dice la Biblia, conforme al rito de la purificación que tenían en aquel tiempo. Seis tinajas, las cuales todos conocemos que luego Jesús manda a llenar de agua y entonces se convierten en vino. Y vemos que todo este ritual de la purificación establecido en el antiguo pacto, realmente al pasar el tiempo fue degenerando, no como una ley establecida en los tiempos de Moisés, sino que fue degenerando en mandamientos y en tradiciones de hombres. Fue degenerando, en lugar de ir en aumento, lo que hizo fue que fue degenerando. Hasta el punto que los fariseos ya observaban este rito de la purificación por las tradiciones que le habían enseñado sus ancestros y no porque se había establecido como parte de un ritual religioso. Si nosotros vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 7, nos vamos a encontrar con esta actitud precisamente de los fariseos. Los fariseos tenían una actitud en contra de los discípulos del Señor. Dice la Biblia, en el verso 7, a partir del verso 1, dice: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Fíjense a dónde estaba llegando ya este asunto. Estaban condenando precisamente a aquellas personas que no estaban observando los rudimentos que ellos observaban. Porque el rito de la purificación, según se había establecido en la ley, no demandaba este tipo de actitud que tenían en este momento los fariseos. Dice: porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. La ley no hablaba de que había que lavarse mucho las manos. La ley decía que el que estaba en estado de impureza iba donde el sacerdote y se le echaba de aquella agua con la ceniza de la vaca. No esto, esto lo habían agregado los fariseos como mandamiento de hombre. Dice: y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, de los jarros, de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Realmente lo que los fariseos observaban era algo muy bueno, algo de higiene. Lavarse las manos antes de comer es algo muy importante que todos debemos procurar hacer, porque así evitamos que bacterias puedan intervenir y contaminar nuestro cuerpo. Esto, más que una ley, era una regla higiénica de los fariseos. Pero por esta regla higiénica estaban condenando al que no se lavaba las manos. Miren qué peligro cuando se establecen ciertas normas externas que nada tienen que ver con la purificación del alma de una persona. Esto trae problemas, y aquí estaban realmente en problemas, porque estaban condenando a los discípulos de Jesús que no observaban los rudimentos y las tradiciones de los fariseos. Dice el verso 6: respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Jesús le deja establecido a ellos claramente que la doctrina que ellos estaban enseñando en ese momento eran doctrinas de hombres, y es que esto no se sujetaba precisamente a lo que determinaba la ley. Y continúa Jesús hablando. Miren lo que dice el verso 15: nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, esto es lo que contamina al hombre. Jesucristo le dice claramente en qué consistía la limpieza, la purificación que debía observar una persona. No la purificación externa, sino la purificación interna de nuestra alma. Realmente es la purificación que nosotros tenemos que observar. Cuando empezamos a verla de esa manera, que es internamente, entonces se va a reflejar en lo exterior también esa purificación que nosotros tenemos. Debemos empezar por dentro, no por fuera como lo hacían los fariseos, no por fuera como se hacía en aquella ley del antiguo pacto, que era meramente externa todo lo que se hacía según aquella ley, la purificación establecida en aquel tiempo. Jesucristo habla que la purificación debe ser interna, y aquí lo habla claramente. Dice el verso 21, fíjese que los discípulos no entendían y Jesús tiene que explicarle a ellos. Dice el verso 21: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. No era por dejarse de lavar la mano que un hombre podía contaminarse. Era de toda esta inmundicia que había dentro del ser humano. De todas estas cosas que menciona Jesús, son realmente las que contaminan al hombre. Por eso en este tiempo, nosotros debemos procurar la purificación interna, como lo establece Jesús, no como lo estableció Moisés en el Antiguo Pacto. Es como la estableció Jesús en el Nuevo Pacto, que nosotros tenemos que observar, porque estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Si estuviéramos bajo la ley, entonces estuviéramos preocupándonos por los asuntos exteriores, por los asuntos externos. Pero gracias a Dios que Jesucristo vino y dejó establecido cómo es que se debe hacer. Y la purificación que debemos observar en este tiempo, y esa purificación es la santidad que nosotros debemos presentar siempre. Es una santidad que fluye del interior, que se manifiesta en lo exterior también. Porque no quiero decir que va desligada una cosa de otra, pero lo primero es lo interior. Luego lo exterior también es santificado por lo interno. Bendito sea el nombre de Jesús. Esta era la manera, precisamente, como se establecía anteriormente en el Antiguo Pacto, una santidad externa se mostraba. Por eso los fariseos siempre hacían ostentación de sus ayunos, hacían ostentación de sus oraciones. Les gustaba orar en voz alta en las plazas públicas para ser visto por las personas, para que vieran que eran personas muy, muy santas, que eran personas muy pías, que hacían obras de caridad. A ellos les gustaba mucho llamar la atención de esa manera, porque estaban basados en lo externo. Por eso Jesús le dice: hipócrita, porque limpian lo de fuera, pero lo de adentro no lo estaban limpiando. Se olvidaban del amor, se olvidaban de la justicia, se olvidaban de la misericordia, que era más importante que todos esos asuntos externos que estarse lavando las manos. Se olvidaban de hacer justicia y preferían mejor lavarse las manos, y condenaban al que no se lavaba las manos. Pero eran injustos y no tenían amor, no tenían compasión por las personas. Y todos conocemos aquella historia del fariseo y el publicano. El fariseo que delante de Dios se presenta como un gran hombre, que hace ayuno, que hace oraciones, que ayuda, que da diezmo. Pero allí había un publicano arrepentido realmente, porque sabía que su vida que llevaba era mala y estaba verdaderamente arrepentido. Dice la Biblia que el publicano se fue justificado, pero aquel que hacía ostentación de las cosas que hacía, realmente no se fue justificado. Por eso en este tiempo, amados hermanos y amados amigos que están en esta noche, en este servicio, la purificación del pueblo de Dios tiene que empezar, o tiene que continuar, porque ya hemos sido purificados, no por la ceniza de la vaca alazana, no por aquella agua, sino por la sangre de Cristo. La Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y si podemos ver, aquella vaca alazana era un tipo de lo que iba a ser Jesucristo. Fíjese que con la muerte de esa vaca rojiza, esa ceniza que era buscada luego de haberse quemado la vaca, esa ceniza duraba por mucho tiempo para hacer el rito de la purificación. Es decir, no había que estar matando una vaca constantemente para hacer el rito de la purificación, porque ya la cantidad de ceniza hacía provisión para los pecados futuros que la persona pudiera cometer. Y eso fue lo que sucedió precisamente con Jesucristo. Pero aquí no fue la ceniza, sino la sangre del Cordero inmolado, la que nos limpia a cada uno de nosotros de todo pecado. Por eso La purificación ya empezó en nuestra vida al ser perdonados por Jesucristo, al lavarnos la sangre del Cordero de Dios. Ya nosotros estamos purificados por la sangre del Cordero de Dios. ¿Qué debemos nosotros hacer ahora? Continuar en esa purificación, mantenernos puros, así como Él es puro. Mantener esa conducta, pero debemos observar esa purificación en lo interno, no en las cosas externas que nos distraen, que nos quitan el tiempo, que no tienen ningún sentido estar tratando asuntos externos. Debemos vernos nosotros mismos, hacernos una retrospectiva interna y vernos a nosotros. No hay mejor juez que uno mismo para ver cómo uno se está conduciendo delante del Señor. ¿Cuáles son mis faltas? Yo soy el principal en saber cuáles son. Yo mismo debo amonestarme a mí mismo, porque hay cosas que quizás ocultas se practican. Yo mismo debo reconocer cuáles son esas cosas malas que están en mí. Entonces yo mismo debo purificarme, y como dice Juan, 1 Juan 3:3, se purifica a sí mismo el que tiene esa esperanza de la manifestación de Jesucristo. En ese sentido, amados hermanos, nosotros debemos continuar ese proceso de purificación. Purificación que no se logra por nosotros mismos, sino que la va haciendo el Espíritu Santo en nuestra vida, porque la santidad no es inmediata. Una persona se convierte a Cristo, inmediatamente no deja todo. Es un asunto progresivo, la santificación. Por eso estamos en la iglesia, porque esto es progresivo. Cada día nos vamos santificando más. Esto es si nos dejamos guiar por el Señor. Porque hay personas que tienen 40 años en iglesia y todavía no han empezado a purificar su vida. Entonces esto es, hay que dejarse, esa es la parte que nosotros vamos a poner, dejarnos guiar por el Señor. La santidad no es algo de nosotros, eso es del Espíritu de Dios, que es santo. Él es que nos va santificando a nosotros cada día de nuestra vida. Por eso es progresivo, porque Él va tratando de manera individual con cada uno de nosotros. Antes éramos maledicientes, decíamos mala palabra por cualquier cosa. El Señor fue tratando esa área de nuestra vida hasta el punto que ya hoy nosotros no somos maledicientes. Ahora bendecimos a los demás. Entonces es un proceso progresivo. Debemos dejar que sea Dios el que trate con nosotros. Yo nunca he creído en la santificación dirigida por un hombre, porque no es así la santificación. Esto es un proceso que viene de parte de Dios a nuestra vida. Él es que nos va santificando, Él es que nos va guiando por el camino que debemos ir. Lo que nosotros debemos hacer es obedecerle a Él en todo momento. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿De qué debemos nosotros purificarnos en este tiempo? Antes había que purificarse cuando tocaban una persona muerta. Hoy por eso no nos vamos nosotros a purificar. Ni por ninguna otra cosa que se hacían antes. Los animales inmundos que tenían en aquel tiempo, Jesucristo eliminó esa parte. El apóstol Pedro tuvo esa visión donde el Señor le decía, mata y come. Y aquí mismo Jesús está hablando, dice que hacía puro todos los alimentos en el libro de Marcos. Ahora bien, debemos purificarnos primeramente de nuestro ser interno, del corazón. Del corazón, como dice Jesús en este verso 15, dice, nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar. Oiga esto, nada hay fuera que nos pueda contaminar a nosotros. Lo dijo Jesús. ¿Le cree usted a Jesús? Yo le creo a Jesús. Jesús dice que no hay nada fuera que me pueda contaminar. Y yo le creo a Jesús. Si no le creo a Jesús, entonces no soy cristiano. O le creo a Jesús, o enfrento las palabras de Jesús. Jamás voy a enfrentar las palabras de Jesús. La creo y la obedezco. Jesús dice, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Que entre en él que le pueda contaminar. Y aquí Jesús está hablando específicamente de alimentos, ¿verdad? Para que entendamos y vayamos en el orden que la Biblia nos enseña. Jesús está hablando aquí de alimentos. Ningún alimento nos puede contaminar, dice Jesús. No hay nada fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Y Jesús no está hablando aquí de vomitar. Él está hablando de las palabras, de los hechos que el hombre guarda en sus corazones y lo manifiesta externamente. A eso se está refiriendo Jesús. Eso es lo que contamina al hombre, los malos pensamientos, los deseos internos malvados que tiene el ser humano, la fornicación que nace en el corazón, el adulterio que se gesta allí, la envidia, el robo, todo ese tipo de cosas son las que contaminan al ser humano. Jesús con esto está haciendo puro todos los alimentos. Según la ley, esos habían alimentos impuros. Aquí Jesús está haciendo puro todos los alimentos. Por eso es que no podemos seguir en un patrón de la ley. La ley es para nosotros entender lo que es la gracia. Para entender la gracia, tenemos que conocer la ley. Entonces la ley nos da una referencia para nosotros saber vivir en la gracia. Hay personas que no saben vivir en la gracia porque todavía están atados a esquemas, patrones de la ley. Debemos vivir en la gracia como Cristo nos ha enseñado que nosotros tenemos que entrar. Lo que sale dentro del corazón es lo que contamina. Ningún alimento puede contaminar al ser humano, a menos que sea un alimento que esté envenenado, ¿verdad? Pero eso ya es un extremo que nos estamos yendo. Gloria a Jesús. Otra cosa de la que nosotros nos debemos purificar es de la mala conciencia. El libro de Hebreos nos habla con relación a esto. Hebreos capítulo 10 y verso 22, un texto muy conocido por todos, dice de esta manera: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Purificados los corazones de mala conciencia. Eso es lo que tenemos que purificar, el corazón de mala conciencia, de todas esas cosas pecaminosas que se anidan, que llegan a nuestro corazón. Ahí es que está el problema del hombre, del ser humano. Eso es lo que contamina realmente al ser humano. Por eso debemos limpiarnos. En el Evangelio de Marcos se habla de que en el infierno el gusano de ellos nunca muere. Según muchos teólogos dicen que esto se refiere a la conciencia que tienen estas personas que están atormentadas en el infierno, que pudieron observar una buena vida aquí en la tierra, enfocado en nuestro Señor Jesucristo, pero no hicieron caso a la predicación, no hicieron caso al Evangelio, y hoy son atormentados por ese gusano de la conciencia en ese lugar. Nosotros debemos limpiarnos de toda conciencia. Esto fue lo que exhortó también el apóstol Pablo para cuando fuéramos a tomar la Santa Cena, cuando fuéramos a participar de la cena del Señor, limpiarnos de toda contaminación. Otro punto del cual nosotros debemos purificarnos es por la razón de que Jesucristo está en camino, de que Jesucristo ya viene. En Primera de Juan capítulo 3 y verso 3 que cité anteriormente, dice de esta manera: y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿cuál esperanza? El regreso, el retorno de Jesucristo, seremos semejante a Él. Esa es la esperanza que tiene el cristiano, que seremos semejante a Cristo cuando Él venga. Y dice Juan: todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Por esta razón debemos estar purificando nuestra vida constantemente, viviendo una vida ordenada, una vida santa. La palabra santidad tiene que ver mucho con justicia. Cuando practicamos justicia, somos santos. Estamos practicando santidad. Cuando no engañamos al prójimo, somos justos. Entonces estamos haciendo algo santo. Cuando no mentimos, estamos haciendo algo santo, estamos practicando la justicia. Practicar la justicia entonces trae santidad a cada uno de nosotros. Está estrechamente ligada. Cuando la Biblia nos habla a nosotros de santidad, nos está hablando precisamente de que debemos practicar la justicia. No es que tengamos la cara afligida, como muchas personas creen que eso es ser santo. Eso no es ser santo. Eso es ser miserable, estar afligido. Dios no nos ha mandado a nosotros a estar afligidos, nos ha mandado a estar en gozo, en perpetuo gozo. El hombre santo se goza, no está triste, porque eso es un fruto del Espíritu de Dios en nuestra vida. Y el fruto del Espíritu es amor y es gozo, dice la Biblia. Por eso el hombre que es santo tiene que estar gozoso. Yo no creo en el santo que vive triste y cabizbajo todo el tiempo. Yo no creo en esa santidad. Yo creo en la santidad que produce el Espíritu de Dios, que es de gozo y de amor y de paz. Esa es la santidad que nosotros tenemos que externar hoy en día para que el pueblo de Sabana Iglesia, y no solamente aquí, en todo lugar, sepan que hay un pueblo santo que adora a Dios. Debemos estar preparados para el retorno de Jesucristo, estar purificándonos cada día más, porque en cualquier momento Jesucristo viene a buscar a su iglesia. Debemos limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Segunda de Corintios, capítulo 7, el apóstol Pablo dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Fíjese, perfeccionando la santidad, porque ya somos santos. La palabra santo, señores, significa separado para Dios. Viene del griego kadosh, que significa separado. Cuando somos separados para Dios, entonces somos el pueblo santo de Dios. Todos esos instrumentos son instrumentos santos, si usted no sabía. ¿Por qué? Porque esos instrumentos no están en las patronales en Sabana Iglesia. Son exclusivamente para el servicio de Dios. Por tanto, todo eso que usted ve ahí es santo. El piano es santo. Los micrófonos, todo lo que usamos para este púlpito es santo. Todo lo que usamos para el servicio de Dios es santo. Ha sido separado exclusivamente para Dios. Por eso cuando se dice que el pueblo de Dios es un pueblo santo, significa que nosotros fuimos separados del mundo para el servicio a Dios. Es decir, que ya no le servimos al mundo, sino que fuimos separados para Dios. Estamos en el mundo, pero no vivimos conforme a los rudimentos del mundo. Estamos separados exclusivamente para Dios. Ya yo no me pertenezco, soy propiedad de Dios. Por eso soy santo, no por lo que yo pueda hacer, no por mérito alguno, porque ningún mérito puedo tener para ser santo. Solamente Cristo puede llevar esos méritos. Por los méritos de Cristo, nosotros entramos en esa santidad. Fuimos separados para Dios. Por eso somos santos, somos el pueblo santo, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Bendito sea el nombre de Jesús. Aquí dice el apóstol Pablo que nosotros debemos limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Qué contaminación de carne? Usted sabe bien cuáles son los frutos de la carne, ¿verdad? Todo esto que hemos hablado: concupiscencia, adulterio, fornicación, gritería, maledicencia, toda esta contaminación de carne, tenemos que limpiarnos cada uno de nosotros. No es de darse un baño y quitarse el sucio de la carne, no es eso lo que dice aquí. Es esos frutos de la carne que contaminan al ser humano, y de espíritu. Cuando entramos a adorar a otros dioses, a dioses falsos, estamos contaminando nuestro espíritu que nos ha puesto Dios para su adoración. Entonces eso contamina espiritualmente nuestra vida, el culto a falsos dioses, rudimentos del mundo, tradiciones de hombre que realmente lo que hacen es que vienen en detrimento del alma. Amados hermanos, vamos entonces ya a lo que es el mensaje, porque no hemos entrado, hemos dado un preámbulo. El mensaje es más breve que el preámbulo que hemos dado, para que no se vaya a asustar. Y vamos a volver al texto de Isaías. Texto de Isaías capítulo 52, verso 11 específicamente. Dice: apartaos, apartaos, salid de ahí. No toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella. Purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. En este momento, lo que el profeta está hablando es que ya el pueblo de Dios había sido libertado de la cautividad en Babilonia. Se había dado la orden, la apertura de que el pueblo de Dios saliera del cautiverio. ¿Pero qué había pasado? Muchas personas se habían quedado viviendo todavía en Babilonia. Se habían quedado sacerdotes, se habían quedado levitas todavía en Babilonia, y ellos todavía ya mantenían el culto a Dios a pesar de estar en ese lugar, pero se habían quedado, parece que habían adquirido posesiones, habían adquirido propiedades y no querían dejar las cosas que le estaban atando en ese momento a ese lugar. Y aquí se da la orden, la advertencia de que se aparten, que no toquen cosa inmunda en medio de ese lugar, que no toquen la inmundicia para que no se contaminen. Aquí, a pesar de que se le está dando una orden de que salgan del pueblo, esa orden de salir no tenía que ser en desbandada, salir a lo loco. Aquí se le manda que debían purificarse antes de salir de aquel lugar, precisamente los que llevaban los utensilios de Jehová. ¿Cuáles eran estos utensilios? Mayormente los que se usaban en los sacrificios, las tinajas, las ollas de los sacrificios, los vasos, todo ese tipo de cosas que estaban en manos de los sacerdotes y de los levitas. Nos habla Éxodo capítulo 39 y 38, nos habla precisamente de estos utensilios que se usaban en el servicio de Dios. Esta persona entonces tenían que purificarse para poder salir de aquel lugar donde estaban en cautiverio, no porque ya había una orden de estar cautivo, porque ellos querían seguir en ese lugar viviendo. Dios le había dado la orden de que debían purificarse. Todos sabemos que la purificación consistía en 7 días. Al tercer día tenía que volver al sacerdote, y al último día, el séptimo, tenía que volver nuevamente al sacerdote para ser declarado puro la persona que estaba pasando por ese proceso de purificación. A pesar de que en el verso 12 dice, no saldréis apresurado. El pueblo tenía que darse prisa en observar lo que era el ritual de la purificación de aquellos que llevaban los utensilios de Jehová, porque luego de esa purificación entonces tenían que salir del pueblo, tenían que salir para llegar a Jerusalén, al lugar donde realmente ellos debían estar, en el pueblo de Dios. Dice el verso 12: porque no saldréis apresurados ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. Dios le está dando la orden que en todo momento Él va a ir con su pueblo para que pueda salir de ese lugar, para que pueda salir de los lugares que está la inmundicia rodeándolo. Amados hermanos, nosotros estamos en medio de un mundo donde a cada momento vemos situaciones de inmundicia que se presentan en esta tierra. Vemos sacrificios corporales de personas haciéndoles culto a los falsos dioses. Todo eso puede contaminar a las personas espiritualmente. Aquí se le está dando la orden al pueblo de que debía salir, no salir como cualquier cosa, sino que debían observar ciertos principios de la purificación, en el sentido figurado, amados hermanos, o en el sentido estricto. Los que llevaban los utensilios en aquel tiempo, podemos decir que hoy somos los que tenemos algún ministerio dentro de la iglesia. Todo aquel que lleva algún ministerio tiene que purificarse, tiene que buscar la santidad como Dios demanda, la santidad correcta, no la santidad externa, que eso no es santidad. Claro que a lo interno produce lo externo. El hombre de Dios que observa la santidad interna debe ser un hombre recatado, modesto en su manera de vivir. Pero eso lo pone Dios en tu vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice que aquí Dios irá delante de ellos. Dice que no debían ir huyendo. Ya debían, cuando salieran del pueblo, no había necesidad de salir corriendo a lo loco, porque la orden había sido dada de salir del pueblo, de la esclavitud. Nosotros, los que de alguna manera tenemos algún ministerio, sea de llevar la palabra del Señor, sea el ministerio de tocar algún instrumento para el Señor, los que cantan, los que adoran al Señor a través del coro, todos nosotros estamos llevando los utensilios de Jehová. Aún aquellos que puedan tener un ministerio que quizás pueda considerar que ese ministerio es muy pequeño, usted tiene un ministerio de parte de Dios. No importa el tamaño del ministerio, cualquiera que sea la posición que usted ejerza dentro del ministerio de Dios, usted está llamado a ser un hombre santo. Usted está llamado a ser un hombre que busque la purificación. Y así como le decía anteriormente, Jesucristo está a la puerta. Estamos viendo sucesos, noticias que apuntan realmente a que Jesucristo está a la puerta. Jesucristo viene a buscar a su iglesia, una iglesia que esté perfeccionada, santificada, purificada por la palabra, como dice el libro de Efesios, purificada por la palabra. La iglesia se purifica por la palabra de Dios. Cristo viene a buscar a su iglesia. Por eso cada uno de nosotros que tenemos algún ministerio, los que llevamos los utensilios de Jehová, tenemos que estar presto para cuando Cristo venga. Debemos estar purificados para no perder el tiempo, porque perdemos el tiempo muchas veces y no entramos a esa purificación que el Señor demanda de cada uno de nosotros. Por eso culmino diciendo, todo aquel que ejecuta algún instrumento dentro de la iglesia, usted está llevando los utensilios de Jehová. Todo aquel que canta para el Señor está llevando los utensilios de Jehová. Todo aquel que ministra la palabra de Dios está llevando los utensilios de Jehová. Y la Biblia dice, purificaos, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Que Dios le bendiga.